Vale, bueno, pues aquí comenzamos la reunión de la primera reunión del 2016 del área de asistencia de Mozilla Hispano. Solo dos personas, Bob Sikley y yo. Así que tienes acceso a las Credo Tools, las notas, ¿no? De la reunión. Sí. Pues las notas de la reunión, pues nada más estaba revisar el estado del área y pues no sé, empezamos con eso. Sí, he acabado de añadir yo porque creé en el foro que tenemos que hacerlo cada 6 meses todos los responsables, un resumen de lo que fue el año, los 6 últimos meses y qué va a ser lo que se va a hacer los siguientes 6. Entonces lo tengo puesto con el enlace al foro, que es donde está todo. Y bueno, básicamente me gustaría hablar de lo que entiendo que debería ser el futuro del área, que he añadido 4 puntos, que es recuperar las reuniones periódicas, como estamos haciendo ahora mismo gracias a ti, reclutar nuevos colaboradores, luego seguir integrándote a ti, Bob Sigley, como co-coordinador, y tu propuesta de comenzar con Sumo Days, que ya veremos. Así que bueno, el primer punto sería recuperar las reuniones periódicas, en las que, pues bueno, ahora mismo yo te estoy ayudando un poco. Bueno, te pasé los enlaces y te he ayudado con cualquier duda que tuvieras sobre cómo crear las reuniones. Y espero pues que haya por lo menos reuniones cada 2 meses, como mucho, para tener así por lo menos 3 reuniones durante el periodo de 6 meses. ¿Tú qué piensas? Ahora un poco lo he delegado en ti, ¿cómo lo ves? ¿Si es fácil, sencillo? ¿Crees que es factible? Pues sí, me parece factible que sea cada 2 meses. Digo, pues sirve que nos damos tiempo estos primeros 2 meses para buscar a más colaboradores y pues empezar a verlo el futuro, ¿no? De aquí a 6 meses, ya teniendo un poco más de colaboradores, más de participación igual en los Sumo Days, que ojalá y se hagan bien. Y pues sí, ¿no? Adelante. Realmente bueno, sí se me hizo un poquito complicado, tedioso ya cuando lo leí, pero ya en la práctica, pues ya el organizar las reuniones no es tan pesado al parecer. No, sí, bueno, la primera vez es siempre la más complicada, luego es todo el rato lo mismo, entonces supongo que no vas a tener más complicaciones para la próxima vez ni nada. Así que por ese lado, si por ejemplo cada 2 meses y justo allí un mes que tú no puedes, puedo intentarlo yo y tal para no dejarlo, porque lo que no quiero es que pase como ha pasado a mí por falta de tiempo, que lo he dejado y no ha habido, y es una pena porque perdemos el contacto a la gente del área y se pierden colaboradores por ahí muchas veces. Sí, pues sí, digo, para eso estamos acá, sabes que para apoyarnos y ya, más que nada para apoyarte tú en yo en ti. Y ya en lo que tú necesites, pues me dices y ya lo hacemos. Digo, no hay tanto problema, ya tenemos ahí la comunicación algo constante. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya pasando al siguiente punto, que sería reclutar nuevos colaboradores. No sé si puedes leer, si te paso algo y tal. ¿Cómo te lo puedo pasar para que lo puedas leer? Lo dejo puesto en el pad, pero para que lo puedas leer. Ah, ok. Ahorita lo abro entonces en el pad. Vale, abre el pad Espérame porque lo acabo de poner. Porque hay una herramienta que está creada de Sumo, que todavía están trabajando en ello, en la que se puede ver personas que van a colaborar eligiendo pues un periodo de tiempo, el idioma y pues incluso filtrar por producto, pero yo no suelo filtrar por producto nunca. Entonces ahí podemos echar un ojo a gente que está colaborando y que no están en Mozilla Hispano y que se les puede proponer. Por ejemplo, aquí estoy viendo que tú eres el que más has colaborado, pero luego hay como 4 personas debajo tuyo que han tenido una colaboración que les podría escribir y proponer que se unan a nosotros, porque no sé si me parece que es la mejor forma de encontrar gente. No sé si tú tienes a lo mejor otra idea de cómo se puede encontrar también gente. Sí, de hecho, aquí en Mozilla, México, hay dos personas que también están trabajando en asistencia, pero ellos no, tampoco, bueno, no están muy activos con nosotros en Mozilla Hispano. De hecho, sí se les podría invitar a entrar O incluso sin entrar en Mozilla Hispano, invitarles directamente, por ejemplo, a estas reuniones para coordinarnos todos o lo que sea, aunque lo quieran seguir haciendo desde Mozilla México. A mí eso no me supone ningún problema. Ok, sí, pues sería igual cuestión de hablar con ellos, ¿no? Y ver si tienen interés. Yo por lo que he visto, sí, cuando se les bueno, comentan algún problema en el canal de Sumo o algo así, pues sí sí se les puede apoyar. Vale, también uno que pienso es lo de si hacemos los Sumo Days, una buena forma de atraer a la gente es invitarles directamente al primer Sumo Day o segundo, cuando sea. Cuando quieras atraer a alguien, en vez de traerles a una reunión como esta, que igual es más tediosa, primero atraerles a un Sumo Day, que es trabajar en lo que ellos están haciendo y los demás estamos haciendo, y es todos juntos. Entonces, igual es una buena idea la primera invitación sea presentarles a la comunidad y decirles: tenemos un Sumo Day, ven, no tal, o lo que sea. Sí, porque pues en general sería el Sumo Day para este todo el área de asistencia en español, ¿no? No importa que sea de Mozilla México o sea de Mozilla Hispan. Ya abrí el pad, ya vi la herramienta que dice, bueno, recuperar reuniones periódicas cada 2 meses, tener una reunión. Sí, exacto. Eso era el punto anterior y ahora estamos en el punto de reclutar nuevos colaboradores. Que pongo la herramienta y bueno, pues eso. Igual puede ser una buena idea invitarles al Sumo Day en vez de directamente a la reunión, o que se hagan al Sumo Day aunque no estén dentro de la comunidad de Mozilla Hispano. Y luego ya pues eso lo irán haciendo, pasar a través de mentoría y esas cosas. Que a veces suele ser como, yo lo siento, que es un poco a veces como que echaba para atrás todo el proceso, no lo sé. Sí, porque más que nada cuando se entra al foro, pues pues a veces se tiene como, o la armada alucinante, se tiene así como dudas de cómo responder. Entonces en realidad no hay a veces como que esa ayuda en español ayuda a los que ayudan, por así decirlo, y pues hay que buscarle, ¿no? Y quizá ya teniendo los Sumo Days y contactando a la gente que sabes que participan en el foro en español y que te puede ayudar en tu idioma, pues ya te animas más a participar, ¿no? Y te evitas quizá tener ahí por algún error en la respuesta. Sí, exacto. Y bueno, voy a mover como tercer punto lo de los Sumo Days, porque creo que es más importante. Ok. Bueno, lo de los Sumo Days, yo nunca he asistido a uno porque no me pillan bien por horario. Entonces, me gustaría, si pudieras contar algo, tú o Sicle, de cómo, contarme un poco cómo funcionan, cómo se coordinan ellos, o sea, si usan esta misma herramienta para la reunión o usan el Hello o cómo lo hacen. Ok, pues en general cuando se va a hacer un Sumo Day o un Sumo Party, Madalina envía un mensaje en los foros, publica un hilo en el foro de Sumo en inglés, de discusión de comunidad, y también envía mensajes privados a los que están participando en los diversos foros. Ya hay dos tipos, a veces manejan video o también manejan únicamente el canal de IRC de Sumo. Ese sería así como... Sí, ¿y cómo deciden si lo hacen por video o lo hacen por solo IRC? Ah, okay, pues en general cuando son Sumo Party son primero en video. Normalmente están en el video los que son administradores de Sumo, Madalina, Vesper y Philip. Normalmente están ellos y normalmente invitan a uno o a dos colaboradores a la sala de video, y ya después publican el video grabado, o también durante el mismo video mandan el enlace para el streaming. Vale, ¿y cómo funciona un poco? ¿O sea, contestan dudas a través del IRC o revisan respuestas que ya ha habido o van mirando preguntas sin responder? ¿Cómo lo hacen? Sí, pues cuando es un Sumo Day es normalmente porque hay una nueva versión o hay un tema por ahí que está creando controversia en los foros, y normalmente lo que se hace es tener las preguntas, bueno, está abrir el foro de preguntas, en este caso en inglés, y contestar todas las preguntas que tengan atención. O sea que si tengamos 20 preguntas o más, cada uno va resolviéndolas, y si tiene complicación o duda en alguna pregunta, se publica en el IRC y ya entre todos le apoyan o alguien más toma la pregunta y la responde, y se habla del por qué se debe de responder así, y se mandan artículos de la base de conocimiento y todo esto. Vale, trataré yo de revisar un Sumo Day, si dices que están grabados, para ver cómo va y funciona, y tendremos que ir tratando entre tú y yo de ver cómo, lo hacemos, lo implantamos primero a ver qué encontrar gente y tal, y lo vamos viendo de cómo lo hacemos, lo vamos discutiendo. Sí, quizá sería buena idea empezar el primero en el IRC igual y poder crear un canal ahí alterno a Sumo quizá o no sé, sería cuestión de definirlo bien para no igual no interrumpir pues a la plática en Sumo o la plática en otros canales. Sí, exacto. Sí, habría que buscar una forma que no fuera solo a través del IRC para no molestar. Sí. Deja ver el siguiente punto en las notas. Bueno, pues el siguiente punto es pues integrarme un poco más a mí. Bueno, pongo la palabra integrar, pero bueno, es eso. Yo en el último año, todo el 2015, debido a un cambio personal, no he tenido apenas tiempo, como pude tener en el 2014 o incluso en el 2013. Y bueno, pues necesito eso, necesitaba algo de ayuda. Por suerte te encontré a ti y estás dispuesto a ayudarme. Pues nada, de momento como he delegado en ti toda la parte de organizar las reuniones, y si imagino que en el futuro, si tú puedes, si quieres, pues nada, seguir delegando alguna cosa más y ayudándote a organizarla, siempre yo ayudándote, no hay problema, porque yo ya no tengo, dispongo del mismo tiempo. Okay, sí, no, no, no, pues, no, al contrario, pues, realmente, pues, para eso me integré a la comunidad, más que nada para apoyar. Sí, porque incluso tú veo que tienes más tiempo muchas veces, a veces, de unirte incluso a las reuniones de Sumo o estar ahí en el IRC más con ellos y tal, que ya te conocen, saben quién eres. Lo veo positivo que estés como co-coordinador, incluso en el futuro, quién sabe, darle la vuelta y que seas tú el coordinador y yo simplemente te ayude o algo Ah, pues, quizá. así. Bueno, pues lo iremos viendo. Entonces, eso simplemente es un punto para ir diciendo que poco a poco. Yo creo que tú te irás encargando de más tareas, yo igual de menos, y estar ahí como para cosas complicadas, problemas que aparezcan, y ayudar también, o sea, cosas que organicemos como el Sumo Day y todo eso, pues estar ahí y tal, pero siempre entre los dos. Sí, no, pues, sí, porque realmente, pues tú ya aquí eres el bueno. Ah, bueno, no, el que lleva más tiempo nada más. Y Y pues, ajá. no, creo que esto es todo, no sé si quieres tú comentar algo más, porque bueno, porque hemos hablado ya de los temas de somos poca gente, hay que reclutar gente nueva, organizar algo nuevo como el Sumo Day para ver si se puede atraer más gente y tener más contacto entre nosotros. Entonces yo creo que no hay nada más que comentar, salvo que tú creas que hay algo más. No, bueno, quizá podría ser un tema más, ahorita lo añado aquí en el pad, también podría ser tener un poco más de relación entre los que traducen Sumo al español y pues la comunidad de Sumo que ocupa los artículos que ellos traducen, porque muchas veces igual nosotros mismos nos damos cuenta de artículos que pues están desactualizados o algo así. Y poderlos contactar, ¿no? Y ya. Te pasa el contacto, quién tienes que contactar, porque dentro de Mozilla Hispano está la era de localización. Entonces, si ves algo de eso, es contactar al responsable del área de localización, básicamente, pidiéndoles que si pueden echar un ojo, que hay un artículo desactualizado o incluso un artículo nuevo que solo está en inglés y no está en castellano. Suelen estar bastante al día, pero siempre algo se les puede pasar. Entonces, es contactar al responsable. Ah, ok, de acuerdo. Y por ejemplo, para los interesados en participar creando base de conocimiento igual. El problema de eso es que el proceso empieza en hacerlo en inglés y traducirlo. No se puede crear conocimiento directamente en castellano. Ah, ok, bien, de acuerdo. Es bueno saberlo. Ah, o al menos así lo tengo entendido, porque toda la base de conocimiento que conozco la crean en inglés y luego es traducida. No hay nadie traduciendo de otros idiomas al inglés ni nada de eso. Se puede proponer, a lo mejor, si crees que falta algo, decir, falta un artículo de tal, pues se puede comentar ahí en el foro de Sumo con el resto de colaboradores y proponerlo y tal. Y si sabe inglés, incluso colaborar directamente con Mozilla en al área de conocimiento. Okay, sí, lo digo porque hay por ahí una, hay varios que me han comentado que de los artículos, que cómo se pueden crear, entonces por eso es que lo comentaba, pero es. Pero puedo preguntarlo, por pues, si acaso lo del castellano, pero yo creo que no se puede. Okay. Así que bueno, creo que esto ha sido todo, ¿no? Y para dar por concluida la reunión, la puedes parar de grabar si quieres. Okay, permítame. Así que en 2 meses espero que tengamos la siguiente.